Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, soy Jefferson Herrera y aquí arranca La Hueca Musical, su programa de los fines de semana. Les doy una cordial bienvenida, saludamos a Andrés Viracocha también desde El Sonido. Les recuerdo que estamos en una edición en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a lahuecamusical@hotmail.com. Para esta edición les he preparado un especial de voces femeninas, así que les doy una cordial bienvenida cuando son las 15 horas con un minuto. Arrancamos con talento nacional, la voz de Amanda Vicen y su tema De Mí. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Arrancábamos la edición de La Hueca Musical de este fin de semana con la voz de Amanda Vicen y su tema De Mí. Bueno, les comento que Amanda Vicen es una artista quiteña, inicia su trayectoria musical desde niña, mientras entonaba canciones protesta junto a sus padres. Son de estos sentimientos sin nombre, como cuando escuchas por primera vez una canción y no te importa escucharla mil veces, seguirá teniendo la misma emoción del principio. Así se siente la voz de Amanda Vicen. Algunas veces en un bus, en un bar, en una escuela o cantando hacia los ojos grandes de su hijo. A continuación recibimos a la voz de Denise Santos, la vocalista de Cancán, y el tema Huío. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical. Estuvimos junto a la agrupación quiteña Can Can y su tema UIO. Bueno, ahora les comento que Grecia Albán es una cantautora ecuatoriana. Para ella las canciones tienen el poder de sanar. A la par, es una voz que gana terreno en la escena local en los proyectos como La Malamaña, Huellas de Madera y Antacarana. La música llegó a la vida de Grecia a través de sus padres. Según palabras de ella misma, la música siempre se valoró en mi casa. Estaba en momentos familiares de compartir y disfrutar juntos. Nos sorprendió entonces que desde niña se haya divertido cantando, bailando. Al ver su vocación, sus papás la inscribieron en el Conservatorio Nacional de Música para estudiar violonchelo. Ella dice, la música me acompañó desde chiquita, siempre estuvo conmigo. Cuando terminó la secundaria, ella se dio cuenta de que lo único que sabía y quería hacer era eso, música. Así que escuchamos a Bueyes de Madera con la voz de Grecia Albán y su tema Solsticio de Verano. Esto es La Hueca Musical. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les comento que estamos en vivo y en directo, así que pueden comunicarse ya conmigo al 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com, nuestra dirección electrónica. Elizabeth Guerra Vázquez, nacida en Monterrey, Nuevo León, el 13 de febrero de 1972, mejor conocida por su nombre artístico Eli Guerra, o como algunos la llaman, La Guerra, es una cantautora y productora musical mexicana. Fue ganadora del Grammy Latino en 2010 por su álbum Hombre Invisible. En 2004 lanza a la venta Sweet and Sour y Hot and Spice, el cual hasta el momento ha sido su disco más vendido. y con ello se catapultó al éxito internacional. Es hija de Alberto Guerra, director técnico de fútbol de México, y Gloria Vázquez, modelo mexicana. Vivió pocos años en Monterrey, luego en Ciudad Juárez y San Luis Potosí, para posteriormente trasladarse con su familia a la ciudad de Guadalajara. Así que Eli Guerra tiene un gran repertorio como solista y como productora también. Sin embargo, una de las canciones que más me gusta y se aprecia mucho su voz es en el Unplugged de La Ley, donde acompaña a Beto Cuevas en el tema El Duelo. Así que escuchamos a La Ley junto a Eli Guerra en el tema El Duelo. Esto es La Hueca Musical. Oh, sufres más. Ahí teníamos a Eli Guerra acompañando a Beto Cuevas en el MTV Unplugged de La Ley. Les comento que María Natalia Lafourcade Silva, más conocida como Natalia Lafourcade, nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1984. Es una cantante, compositora, productora musical, diseñadora de modas, arreglista, filántropa y actriz. En su trayectoria artística ha ganado innumerables reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos un premio Grammy, 9 premios Grammy Latino y 5 premios MTV Latinoamérica. Bueno, ella es hija de Gastón Lafourcade Valdenegro, catedrático chileno de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es el fundador de la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile, mientras que su madre es María del Carmen Silva Contreras. Bueno, su madre cursó la carrera de pianista con especialidad en pedagogía musical, y es creadora del método McCarthy para la formación musical y el desarrollo integral y humano de los niños y educadores, mismo que adaptó y practicó en Natalia. Así que recibimos a la mexicana Natalia Lafourcade y su tema No Más Llorar, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you.

Teníamos el tema Wasteland de la cantante LP. Gemma Griffiths, nacida en Cardiff el 18 de mayo de 1975, mejor conocida como Gem, es una cantante y compositora galesa. Su música se caracteriza por ser una mezcla de trip-hop, rock, pop y reggae. Grabó su primer álbum en 2004 bajo el título Finally Walking. El primer single fue Day, de gran éxito de crítica y público, así como de ventas. El segundo single, Just Alright, y el tercero, Wish I, sonaron en las radios de varios países. Su segundo álbum, Down to Earth, vio la luz 4 años después, en 2008, presentado por la canción It's Amazing. Participó como compositora además junto a Madonna y Guy Sinsworth en la canción Nothing Fails para el álbum American Life. A continuación escuchamos Day, un tema que fue utilizado en el opening de uno de los tantos juegos de citas de la cadena MTV. Me refiero a The X Effect. Escuchamos Day junto a Jem. Teníamos a Gem Griffiths desde Cardiff, Gales. Escuchamos su tema Jay. Imogen Jennifer Jane Hepp, nacida en el Gran Londres el 9 de diciembre de 1977, es una cantautora y productora musical británica, ganadora de un premio Grammy. Ella es conocida por su trabajo en el dúo musical Fru Fru y sus 4 álbumes solistas. El tercero, lanzado en 2009, llamado Ellipse, el cual fue un éxito total en Norteamérica. fue nominado a 2 premios Grammy, ganando la categoría Mejor Arreglo de Álbum No Clásico. En 2010 recibió el premio Ivor Novello al Logro Internacional. Así que escuchamos a la agrupación Fro Fro y su tema Hear Me Out en la voz de Imogen Head, solo aquí en La Hueca Musical. Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical. Tracy Ann Thorne, nacida el 26 de septiembre de 1962, es una cantante y compositora británica popular por haber pertenecido al dúo Everything But The Girl. Thorne nació inició su carrera musical en una banda de proto-punk llamada Stern Poops entre 1979 y 1980, tocando la guitarra y realizando algunos coros. En 1980 formó la banda Marine Girls, donde era la principal compositora. Sin embargo, en 1982 conoció a Ben Watt y con él formó el dúo de música electrónica Everything But The Girl. Escuchamos uno de sus temas más famosos, Everything But The Girl, y el tema Missing, junto a la voz de Tracy Thorne. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, find some better place, and I miss you. Like the desert miss the rain, and I miss you. Oh. Like the desert miss the rain. And could you be dead? You always were two steps ahead of everyone. Walk behind while you would run. I look up at your house, and I can almost hear you shout down to me where I always used to be. And I miss you. Like the desert's miss the rain, and I miss you. Back on the train, I asked, why did I come again? And can I confess, I've been hanging around your old address, and the years have proved to offer nothing since you moved, and you're all gone. But I can move on, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you. I step off the train, I'm walking down your street again, past your door. You don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Like the desert's missed the rain, and I miss you. Seguimos con más de la hueca musical. A continuación recibimos a la escocesa Katie Tunstall y su tema The Other Side of the World. day is full of tired excuses, but it's too hard to say. I wish it were simple, but we give up easily. You're close enough to see that you're only on our side of the world. Only on our side of the world. You're only on our side of the world to me. Siendo las 15 horas con 53 minutos, estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Quiero agradecer a Andrés Viracocha en el sonido, yo soy Jefferson Herrera, y les recomiendo que nos escuchen todos los sábados en nuestras ediciones de 3 a 4 de la tarde. No olviden comunicarse con nosotros al 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me despido con Nora Jones y su tema Sunrise. Hasta la próxima. Looks like morning in your eyes, but the clock tells 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming home. And I said, who? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, there was something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, ooh.